A todos amigos de Spreaker, fan de los podcasts, geeks y amigos de la comunidad Mic, soy Ali86, este es el podcast, el speaker o como queráis llamarlo de Comercial Geek. Disculpadme si me notáis la voz un poquito extraña, pero es que estoy... Hola a todos amigos de Vidas en Red, os habla Converso, directo, en esta noche fresquita de domingo 23.03, estamos haciendo algunos ajustes, he tenido algunos fallos, saludos al señor Bato que ha hecho pole y que nos acompaña en esta noche con The Pretenders. Bueno, pues después de haber juntado ganas y después de hacer unos cuantos test, porque sigo ahí inmerso en ese largo proceso para sacarme el carnet de conducir, ya le vi viendo al asunto otra cara. No se oye nada. Ah, sí se oye. No me digáis que no se oye nada. Saludos. Cristian Giraldo, desde Atlanta. Bueno, hemos comenzado con un homenaje, ¿eh? No es un plagio, es un homenaje al señor Comercial Geek, el amigo Abel, Abelillo86, Comercial Geek en Movilidad, que dice que se va a cambiar el nombre. Saludos, Jorge Arreo. Y no sabemos en qué quedará. Comercial Geek en Movilidad, si será Comercial Geek o será otra cosa. En cualquier caso, ahí estaremos dispuestos a seguir suscritos al canal de nuestro amigo. Y me pregunta Bato, ¿cuándo me examino? Pues tengo pendiente en diciembre ya, que es el último examen, presentarme en diciembre, cruzamos dedos y nos concentramos en el otro lado de la fuerza, en apoyo a Converso. Bueno, pues hoy tengo varias cositas que comentaros, un poco de todo. Lo primero que os quiero comentar es, para mí, una de las cosas más importantes que han ocurrido esta semana a nivel del mundo de la tecnología, y es el nuevo anuncio del iPad Pro, un nuevo anuncio que ha sacado Apple, y os voy a poner aquí el anuncio. No podéis ver el vídeo, claro. Está la melodía con la que da comienzo al nuevo anuncio del iPad Pro. Se llama What's a Computer. Bueno, pues aunque no estáis viendo el anuncio, para mí es un anuncio bastante interesante, entre otras cosas porque yo creo que Apple no da puntadas sin hilo. Y esta es mi reflexión conspiracionista del anuncio del iPad Pro. He estado leyendo todo lo que he podido sobre este anuncio. Pero nadie se moja. Y amigos, yo me voy a mojar. Bueno, Apple lleva tiempo en... Bueno, antes os comento el vídeo. El vídeo es una chica que sale de su casa por la mañana. Está el iPad tirado en el suelo. Que, un sitio curioso para estar, para que esté un iPad. Coge el iPad, lo pone en la mochila y sale corriendo en la bici. Va al colegio, hace un FaceTime con un amigo. le manda una foto, ella dibuja en la escayola, en la foto que sale el tío con el brazo escayolado. Y bueno, sale, es un poco el día de esta chica usando el iPad. Es el tipo de anuncio que me mola mucho, la verdad. La chica pues sale trabajando en un documento de Word, ahí en la calle, en una especie de rastrillo de muebles. Está ahí sentada en una mesa, en una silla y una mesa. Sale también en un lugar de tacos y con el iPad en el mostrador, que es un sitio un poco raro para el iPad. Y luego sale dibujando en la acera, ¿no? Que ha hecho una foto y de la acera y luego ha añadido el dibujo de un pulpo gigante que sale de la acera. Luego sale en lo alto de un árbol también, haciendo un trabajo de biología. Y por último sale colocando la bicicleta en la parte de atrás de un autobús. Y luego ella sale leyendo un cómic de la Liga de la Justicia. Es interesante porque me he fijado en el vídeo, me he fijado casi fotograma a fotograma. Y a la derecha de la chica hay un tío que está leyendo el cómic en papel y que mira la pantalla de la chica diciendo, ah, mira, otra friki como yo. Y ella sale leyendo el cómic, ¿no? Pero en su iPad. Finalmente, el vídeo termina en el que ella está en el césped y está con el iPad ahí escribiendo, supongo en un documento de Word, y sale la vecina y le dice, hey, ¿qué tal? Y dice la chica, hey. Y le pregunta a la vecina, ¿qué estás haciendo con tu computadora? A lo que la protagonista del vídeo responde, ¿qué es una computadora? Esa es la esencia del vídeo. ¿Qué es una computadora? Es decir, ¿a mí qué me cuentas? Yo tengo un iPad. Esto es un iPad. ¿Qué es una computadora? ¿Alguien me puede explicar qué es una computadora? Bueno, pues Apple está dispuesto a explicarte qué es una computadora. Una computadora de verdad es el iPad y es todo lo que necesitas. No necesitas nada más. No estoy diciendo que esto sea verdad. Estoy diciendo que esto es lo que Apple nos está intentando comunicar. Que el único computador que necesitas es el iPad. Y es que si os fijáis en los vídeos anteriores que ha hecho Apple ha hecho una serie de vídeos anteriores donde sale un usuario de PC quejándose. Pues sale quejándose de distintas cosas. Es que mi iPad tiene antivirus. Mi PC tiene virus. Ya, si tuvieras un iPad, no te pasaría eso. Es que mi iPad, pues, no puede escribir en pantalla. Bueno, pues todo eso lo vemos. Pero déjame decirte una última cosa. Get the new iPad Pro. It has the powerful A10X Fusion chip, so you won't miss me at all. Thanks, Ghost Computer. Oop, forgot my power cord. Coming back down. Bueno, pues estos son los anuncios del iPad, ¿no? iPad Pro. Va maravilloso, la batería le dura un día entero. En fin, cosas chulísimas. Bueno, ya he hablado bastante en este podcast. Y otros compañeros también han hablado de si es cierto que un iPad es todo lo que necesitas. Y bueno, eso es más que discutible. Yo personalmente sigo usando muchísimo el iPad. O sea, si yo os cuento mi día de hoy, pues mi día de hoy ha amanecido con el iPad, me he puesto a leer. Ayer me recomendó el amigo Domingo un libro de Kindle. Dice, oye, te tienes que leer Código Estelar de Carter Damon. Código Estelar de Carter Damon. Lo miro en Amazon, $2.99, lo compro. Ciencia ficción, la recomienda el amigo Domingo directamente. Esta mañana, domingo, soy cristiano evangélico. Tenía un estudio bíblico con un par de amigos y con la aplicación Notability, qué gran aplicación, copio un capítulo que estábamos estudiando, trabajo sobre el texto, lo subrayo, añado anotaciones, referencias, tomo notas de una charla, trabajo, una reunión, calendario, correo, más notas, internet, más correo, vuelvo a casa, más lectura, algo de juego, Fallout Shelter, que estoy enganchadísimo. Y sí, sí, es cierto, puedo muchas cosas. Ahora estoy usando mucho la hoja de cálculo de Google. Estoy ahí, me he hecho una hojita de cálculo bastante chula para controlar un poco todo lo que son los gastos mensuales y hacer un análisis por tipo de gasto. Y bueno, pues sí, usarlo lo uso mucho. ¿Es caro? Claro que es caro. Caro como un portátil. La cuestión es si el único equipo que vamos a necesitar. Y claro, faltan cosas. ¿Qué le faltan? ¿Qué le falta al iPad? Pues yo echo mucho de menos un pendrive USB. Yo me he comprado un pendrive USB Lightning y sí, me hace bastante el apaño. Pero no es igual. No es igual, no es exactamente igual. Entonces, yo no sé si Apple simplemente está haciendo un ejercicio de músculo publicitario para meternos por las narices el iPad y al final, a base de repetirlo, pues todos terminemos incluyendo el iPad en la mayoría, la gran mayoría de nuestras tareas. O simplemente es que Apple está en modo profético vaticinando un gran cambio. Un cambio inmenso en el que al final, pues como dice aquí, las ventas de PCs realmente están desapareciendo. Y están desapareciendo porque hay chismecitos como el iPad que permiten hacer prácticamente todo. Apple está apuntando, dice, creo que es TechCrunch, Apple está apuntando a los PC switchers, a la gente que está dejando el PC con este anuncio, y es que el título lo dice todo. ¿Qué es una computadora? Y es cierto. ¿Qué es una computadora? ¿Un mamotreto al que le dura poco la batería? ¿Que no puedes usar el lapicito? Es irónico que Apple se muestre orgullosa de que tiene stylus. En fin, cuando llevábamos tiempo pidiéndoselo a gritos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es una cosa, amigos. Lo que ha cambiado es la llegada de iOS 11. La llegada de iOS 11 al iPad ha sido un cambio grande. Grande, grande. Muy, muy grande. Apple se emociona. Tim Cook dice que el único computador que vas a necesitar va a ser un iPad. Pero mientras tanto, todo eso está por ver. Mientras tanto, los Chromebooks se siguen vendiendo a manos llenas en Estados Unidos y en muchos otros sitios. Claro, los que me escucháis, como dice Bato, que no sois usuarios básicos, sois usuarios avanzados. Por ejemplo, alguien como el señor Bato, que le pongas en las manos un iPad y decir, mira, esto es lo único que vas a usar, pues son ganas de fastidiarle la vida, de limitarle, de encorsetarlo. Pues hay un montón de cosas que el usuario medio avanzado o más avanzado alto no puede hacer y que hace habitualmente. Evidentemente, más allá de grabar un DVD, que eso ya es algo absurdo, ¿no? Pero hay otras cosas que sí, que no se pueden hacer. Y en cuanto al dispositivo único, ¿qué me decís del dispositivo único? ¿Qué pensáis del último podcast? ¿Os acordáis que hace poquito hablamos del dispositivo único? Y comentamos que un reto al que muy poca gente ha respondido. ¿Cuál sería tu único dispositivo? Bueno, pues tengo para vosotros la participación de un amigo, de un Mick de México, que nos trae un interesantísimo aporte hablando del dispositivo único, y este es el audio de nuestro amigo. Ahora. Hola, Converso, habla Emanuel Castillo desde la Ciudad de México y acabo de escuchar tu podcast hablando de esta cuestión del único dispositivo e invitando pues a algunos de tus oyentes a participar comentando cuál sería su dispositivo ideal. Bueno, yo podría decirte que pues dispongo ya de un dispositivo ideal, que es el Huawei MediaPad M2, una tablet de 8 pulgadas que me es muy útil y que llevo prácticamente para todas partes. Se refiere al Huawei. Lo principal, aunque ciertamente pues a veces me es necesario llevar también la computadora portátil y llevar también, pues siempre, eso es, siempre llevar mi teléfono, un Motorola Moto G5 Plus. Pues realmente, si yo tuviera que decidir por algún dispositivo único, sería la tablet esta que te comento, la Huawei MediaPad M2 de 8 pulgadas. Si acaso, quizá pensaría yo en que pues a nivel de accesorios se podrían diseñar algunos accesorios que pudieran suplir algunas otras de las de los usos que suelo darle, ¿no? Por ejemplo, quizá algún adaptador para poder conectarlo a un monitor externo, aunque es cierto que se puede enviar contenido vía Wi-Fi a la televisión, por ejemplo. Pues tengo un monitor en casa de 21 pulgadas, me parece, que si yo pudiera conectarlo a la tablet, pienso que ni siquiera necesitaría una computadora portátil, salvo por algunas cuestiones de software. También podría quizá prescindir del teléfono, de mi teléfono celular, si hubiera algún tipo de accesorio, que hay ya algo parecido. Es un teléfono, me parece que la marca es Elari, son equipos rusos, lo había yo investigado hace algún tiempo. Es básicamente un teléfono como los GSM de antes, cuando no existían los teléfonos inteligentes, y que solamente lleva una SIM y se puede conectar vía Bluetooth a cualquier otro equipo. Algo así para mí sería ideal. Por ejemplo, podría yo traer la tablet en la mochila, en la bolsa, y pues conectar, si necesito hacer llamadas, conectarme mediante ese teléfono. Eso sería ideal, o una especie de manos libres que permita marcación por voz, obviamente recibir llamadas y hacer llamadas pues mediante marcación por voz. Eso sería ideal para mí. Si yo tuviera que decidir, así sería. Algo que he pensado que podría ser un dispositivo ideal, hablando un poco más en cuestión de ciencia ficción, es lo mismo que tú comentabas. Hace tiempo quise escribir un relato y el primer capítulo incluía la descripción de un equipo en el cual uno podía traer el sistema operativo completo en el teléfono celular y al llegar a casa ponerlo, como bien lo decías, en una especie de carcasa como una computadora portátil, y que el teléfono pudiera servir como una especie de touchpad que se pudiera encajar en ese espacio, y que al mismo tiempo, al funcionar como touchpad, estuviera enviando o mostrando información del equipo, ¿no? Es decir, temperatura del procesador, velocidad de la red, megabytes consumidos en la red, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo planteaba yo en aquel relato que no he podido terminar. Ese equipo sería ideal, quizá con una pantalla de unas 12 pulgadas, como tipo MacBook Air, 11, 12 pulgadas, pues sería para mí el equipo ideal. Me parece que Microsoft estaba trabajando en algo parecido, pero ya no le di seguimiento y no sé si avanzaron bastante en eso. Eso es lo que quería compartirte. Me da mucho gusto escucharte. Quiero que sepas que te escucho pues ya, yo creo que desde hace unos 10 años, o no tengo idea, pero desde hace mucho tiempo ya. Bueno, pues gracias al amigo que desde México nos comparte su reflexión interesantísima. Bueno, pues me alegro que haya gente que hable del dispositivo único. Yo es algo que le sigo dando vueltas. Y hace poco alguien me hablaba de un dispositivo que se vende en Gearbest, que es el GPD Pocket Mini Laptop UMPC. GPD, Gerona, Pamplona, Dinamarca. GPD Pocket Mini Laptop. Lo tenéis en Gearbest al precio de 403,69. Es algo parecido a un netbook. Una pantalla de 7 pulgadas. No está mal. ¿Qué tiene? Pues tiene un... Lo tengo por aquí apuntado. Vamos a ver. Un Atom X7 y 8 GB de RAM. El dispositivo está muy chulo porque le han metido un teclado así gordote. Y he visto alguna review del GPD Pocket Mini Laptop UMPC. Y he visto alguna review en la que pues un tío se pone a jugar algunos juegos y aquello va bien. Ahora, es llamativo, no está exagerado de precio. A los que nos gustan los UMPCs, como al señor Jonathan de Chile, salud y respeto, camarada, pues chismes como este nos llaman mucho la atención. Los UMPCs, ¿os acordáis? Origami. Es pequeño y feo, dice Bato. Sí, lo es. Es un chisme goloso para los mix caprichosos, pero que de luego en el día a día Windows 10 en una pantalla de 7 pulgadas, madre mía, olvídate. Olvídate porque para eso se inventaron las tablets. Para quitarle el teclado, que es lo que estorba muchas veces, manejarlo táctil, en plan táctil, y tenerlo. Bueno, ahí Gearbest tiene bastantes dispositivos, incluso dispositivos de juego Windows, tipo Nintendo DS, pero con Windows. No deja de ser otra cosa que algo anecdótico. Claro, para un portátil, dice Bato, para eso me compro un Xiaomi de 12 pulgadas. Hombre, pues sí. 12 pulgadas ya es algo que puedes... Al que puedes sacarle partido. Yo a eso, para lo único que le veo sentido, es cuando voy en el metro de Madrid y veo a gente con netbooks, o sea, todavía se ve algún netbook, cada vez menos, me pregunto a dónde habrán ido a parar todos esos netbooks. Y veo a alguien viendo series de televisión en el netbook. Pues... no sé. Mira, el tío Paco comenta la Chewy i10 High 10, la Chewy High 10 con arranque dual Windows Android. Eso me parece más interesante. Esas tablet Windows son muy chulas y os recomiendo el podcast del amigo Vicente Sans, ¿cómo se llama? Unicorn. Ay, se me ha olvidado el nombre. Unicorn ST. A ver si lo encuentro. Bueno, hace poco, si seguís mi timeline, veréis que lo he retuiteado. Y estoy buscando ahora mismo en mi timeline. Ahí está, el amigo Vicente Sansaloni, escritor habitual de wintablet.info, un grupo de gente que es obligatorio seguir. Y él tiene un podcast que se llama Unicorn ST. Que está muy chulo y que tiene algunos episodios que me han gustado bastante, hablando de la era post-PC, del dispositivo único, del iPad. Muy chulo, muy chulo. La opción tablet cutre y conexión escritorio remoto, ya sabéis que es una opción que yo estoy explotando y que es muy interesante, porque realmente la tablet cutre, y cuando dice Bato tablet cutre se refiere pues quizá a una tablet que no tenga un gran procesador ni un montón de RAM, pero con que tenga una conexión a internet puedes hacer cosas muy chulas, aparte de sacar partido a un disco duro entero. En fin, yo tengo un servidor conectado a internet, que es un PC modestísimo, un AMD A4, que va de maravilla, y lo tengo descargando cosas, lo tengo haciendo copias de seguridad, lo tengo sirviendo ficheros para la isla. Dice Marco BT, los dispositivos Chewy gozan de mala reputación por la calidad de sus materiales, son como los Seat de los 80. Y responde Vato riéndose, una Samsung cualquiera. Mira, hoy me he llevado el portátil que compré para mí, pero que al final lo tiene mi esposa, que es un Lenovo ThinkPad. Y un amigo lo veía y decía, madre mía, esos son portátiles. Eso es calidad de los materiales, eso es solidez. Así es, así es. Portátil Lenovo ThinkPad, un i5 con 8 GB de RAM, una maravilla. Y un equipo solvente, sólido, para llevar a todos lados, para darle mala vida. Pues así son las cosas. Bueno, amigos, pues la era post-PC no termina de llegar, ¿eh? Se nos llena la boca hablando de la era post-PC. Y seguimos usando muchos dispositivos móviles, muchas tablets. Pero quizá el dispositivo post-PC por excelencia, ¿sabéis cuál es? El smartphone. Sí. O sea, si a ti tuvieran que ponerte un cronómetro y ver qué es lo que pasas más tiempo usando, al final es el dispositivo post-PC. Bueno, y voy a terminar ya en este directo de hoy. Amigos, hay que hacer cositas. Varias recomendaciones. Una serie de Netflix que creo que fue el señor José Antonio el que me lo recomendó. Mindhunters. Cazadores de mentes de Netflix. Vaya pedazo de serie. Me ha encantado. Un equipo del FBI, que son un equipo de pioneros en las ciencias del comportamiento humano, se dedican a entrevistar a asesinos en serie y a intentar deducir patrones y meterse un poco en la cabeza de estos criminales, lo cual crea situaciones increíbles, diálogos hipnotizantes. Mindhunters, recomendadísima. Bueno, y os quiero seguir hablando del Shitbox. El amigo Zordor, no Soros, que alguno dice Soros, no, Zordor, Zordor con Z, me recomendó put.io, put.io, se escribe putio, así tal cual. Put.io, que es un servicio de descargas que te hace transcoding, que se supone que es una especie de mega caché que tiene todos los ficheros que la gente buscamos por torrent, todas esas películas en blanco y negro que andamos siempre buscando, y al tenerlas, digamos, compartidas, ¿no? Al tener el hash de ese fichero, pues la descarga es inmediata. Bueno, eso es cierto si vivieras en un mundo anglosajón. Yo me he puesto a buscar cosas en español y te la descarga por torrent como cualquier shitbox de vecino. No me ha gustado, me ha parecido caro. Precio de un Dropbox, $9.99, $9.90 y tantos dólares, que al final ni hay tanto en español, y que el Shitbox, Evo Shitbox, ahí lo tenéis en vidasenred.com, en las notas de mis últimos podcasts, pues un Shitbox que además de tener un cliente de torrent tiene servicios como Couch Potato, que te permite buscar películas y descargarlas. Olvídate de ir a páginas de torrent, ir indagando, no. Te instalas Couch Potato, que ya está prepaquetizado en el servicio de Evo Shitbox, y por 5 euritos, bueno, 5 dólares al mes, tienes 100 gigas de disco duro de almacenamiento. Cuando los llenas, los descargas, los vacías y sigues descargando cosas. ¡Contentísimo! Y además no gasta luz, no gasta nada de luz, como dice el señor Vato. Bueno, una aplicación para aquellos que usáis Android como un servidor y que os gusta descargar vídeos. Por ejemplo, yo esta semana uno de los vídeos que me he descargado es el anuncio del iPad, del WhatsApp Computer, el nuevo anuncio del iPad Pro, con la aplicación NewPipe. NewPipe. Oye, interesantísimo. New Pipe, una APK que te puedes descargar desde repositorios como creo que F-Droid y que te sirve para poner YouTube en segundo plano, es decir, poder apagar el móvil y seguro escuchando el audio de los vídeos, descargar el audio de vídeos o descargar los vídeos de YouTube. Interesantísimo. Y bueno, Google Assistant llega a nuestras tierras y seguro que hace muchas cosas, pero a mí no me convence. Yo creo que o Google Assistant tiene una curva de aprendizaje importante y hasta que consigues domar a Google Assistant vas a pasar tiempo, pero me da la sensación de que Google Assistant no contextualiza tanto ni entiende tantas cosas. La verdad que esperaba mucho más de Google Assistant. Espero que siga mejorando, porque este es el futuro cercano, pero bueno, al fin y al cabo, ese es el futuro. Y sabéis que tenéis en el aire un reto, una pregunta, una invitación. ¿Cuál sería tu dispositivo único? Si solo tuvieras que llevar un solo dispositivo, ¿cuál sería ese dispositivo? Bueno, amigos, tenéis ahí un reto lanzado. Estoy esperando vuestros audios. Estoy esperando que en vuestros podcasts respondáis a esto. Porque me interesa saber qué es lo que pensáis. ¿Eres usuario de iPad Pro? ¿Lo utilizas de manera intensiva? ¿O quizá tienes algún dispositivo que utilices muy mucho? Pues ahí espero vuestras respuestas. Amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Son las 23:34 de la noche y este es un directo musical. ¡Hasta pronto! Y gracias a todos los que habéis estado en el chat del directo.